ustedes siempre, ¿cómo se llama? Lo que tendríamos que hacer más que todo. Sí, es que, o sea, estamos en el problema de que con qué empezamos primero, con la historia o con el contexto, porque si empezamos con el contexto, luego la historia, Dios nos ayude cómo la vamos a hacer. En cambio, si empezamos desde la historia, como que ahí vamos a estar mucho más limitados, como haciendo la matriz. Si así, haríamos un contexto de, bueno, es en el 2100, la situación es tal, tal y tal, en tal lugar, en tales otros, bueno, ¿cómo de ahí sacamos una historia? Bien, lo que yo quiero preguntar es, ¿dónde comienzan los personajes? O sea, en la historia, ¿cuál es la primera escena? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo pienso que están todos ahí, están todos los robots trabajando en la en el transportador o lo que sea. Están ahí haciendo cálculos y haciendo esto, haciendo aquello, uno encargándose de la temperatura de X cosa, otro de algún tipo de material, otro en otro sentido y bla, bla, bla. Entonces, y vemos todas esas. Entonces va uno de esos robots y está ahí observando a un grupo inmenso de personas que están invernando. Luego, pues vamos una por una y estamos viendo, ¿sabes? Vamos explorando las ideas de cada individuo, ¿no? Porque parece ser que en ese momento las ideas de cada uno de los individuos, pues se puede proyectar hacia un almacenador de recuerdos para que entonces estos robots entiendan más de estas personas que están en, o sea, lo estoy limitando, ¿okay? Entonces estamos en los recuerdos de cada individuo. Cada vez que pasemos de un recuerdo a otro, de un individuo, del recuerdo de un individuo a otro, se sigue hablando sobre qué tipo de planetas estamos viendo por medio de los robots, ¿no? Los robots están ahí calculando y estamos viendo que están viendo el tipo de población, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces vamos a ir saltando de recuerdo en recuerdo y luego todos estos recuerdos siendo almacenados y luego procesados por los robots. Cuando se levanten estos individuos, que vayan cada uno a hacer lo que vaya a hacer, que no sé dónde, yo pienso que van a explorar los planetas, pero todavía se queda inconcluso lo que Javier quiere con estos individuos, porque dice que estoy limitándolo, y yo quisiera saber qué es lo que van a hacer estos individuos, y al mismo tiempo, a qué se están enfrentando, para que sea más interesante la historia. Javier. Digo limitando, no por nada en particular, pero por ejemplo, yo después de eso quisiera escribir una historia sobre otra cosa que no sea una exploración a un planeta, ¿cómo haría para unirlo? Lo pones en un recuerdo. Ah, bueno. O sea, lo que a mí se me había ocurrido, porque yo tengo una parte de una historia que ocurriría en la Tierra en un futuro, pero tengo otra parte de otra historia que podría ocurrir en otro planeta, en otro lugar, en la base. Entonces, lo que pasa en la Tierra lo pongo como un recuerdo, como algo que pasó, pero lo escribo como si estuviera pasando en ese momento, porque es un recuerdo. No sé si me hago entender. Y lo siguiente, o sea, lo que pasa después, explorando el planeta o cómo hablo en la base, como sea, eso lo pongo después de que se despiertan, después de que cuentan todos sus recuerdos, o no los cuentan. Tú me lo preguntas a mí, ¿no? A los dos. A ver. Sinceramente estoy un poco perdido. ¿Qué anduvieron hablando cuando me fui a acompañarlo a Agustín? Nada que tenga que ver con la historia. Yo estaba aquí, pues, tirándole besos a Vicky. ¡Jonathan! Nada, nada con la historia, todo era romántico aquí. Sí. Bueno. No, no, mentira, no vayas a creer cosas así indebidas, Javier. Te odio. ¿No entendiste lo que planteé la historia? Dale, dale, dale nuevamente, Vicky, que parece ser que no se entendió muy bien. Javier. Vos dale. A ver. Empieza la historia en la nave, la base, o nave, no sé en qué habíamos quedado. Hay personas en esa nave que antes de despertar tienen, cuentan, o sea, escribimos nosotros sus recuerdos, cómo, o sea, qué fueron las cosas que llevaron a que terminen ahí. Después, o sea, y ahí puede ser una historia súper, súper, súper, súper larga, con todos los personajes que quieran, total es un recuerdo. Hasta ahí va. Sí. Bueno, después es cuando están en la nave, cuando llegan a la conclusión de por qué están ahí, qué están haciendo y qué quieren hacer. De ahí en adelante es libre, ya sea como si hacemos el planeta de los simios de Agustín que vuelven de nuevo y está todo destruido, o que exploran planetas y encuentran lo que dijo Ernesto, que no me acuerdo bien qué era, o lo que sea. Entonces ahí podemos abrir posibilidades a historias en la Tierra o historias fuera de la Tierra. ¿Me explico? ¿Esos eran los recuerdos? No, no, no, A no, no, no es en los recuerdos. Ella está diciendo que luego, cuando lleguemos a despertarnos todos, que de ahí para adelante, ¿qué vamos a hacer? Si vamos de regreso a la Tierra, vamos a la Tierra toda devastada, tipo planeta de los simios y bla, bla, bla, o para dónde vamos, de ahí en adelante. Sí, pero la historia que armaríamos entre todos nosotros, ¿cuál sería? cualquiera de las dos. Si uno quiere escribir en la tierra, escribe en la tierra. O sea, la historia se continúa, los personajes siguen siendo los mismos. Pero unos son en la tierra antes de llegar a la nave, otros en la nave y otros fuera de la nave en un futuro, o sea, después. Pregunta. O sea que no habría una matriz central, sino que sería más que todo historias separadas compartiendo lo de la nave y ciertos recursos. Claro, cómo llegan a la nave y lo que quieren hacer después, o sea, por qué llegan a la nave, todo eso es lo que tenemos que ver ahora, pero esa era mi idea para poder abrir y no condicionar a nadie. Ah, o sea que entre todos armaríamos el por qué llegaron a la nave, pero ya luego qué pasaría después de la nave, eso quedaría para cada uno. O nos ponemos de acuerdo todos, lo que quiero decir, cada uno escribe en su personaje cómo llegó a la nave. Después, en una próxima reunión, no sé, vemos qué va a pasar después. Si los personajes siguen juntos, si los personajes se separan. Eso lo podemos ver después. Sí, ok. Sí, entiendo eso. Está muy bueno. Ver cómo llegamos todos a juntarnos en la nave y luego, pues, de en adelante se sigue contando sobre los sueños y de ahí luego se habla sobre lo otro, que es ya está un poco oscuro porque no se sabe exactamente qué va a ser lo otro después de los sueños. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el adversario que vamos a tener en esta historia? Porque tenemos que tener un adversario que pueda perpetuarse por lo menos más allá de la matriz, para que entonces cada uno pueda jugar con este tipo, con este adversario. Estamos hablando de algo que tiene que ver con las historias que han visto, como ¿cómo se llama esta? La Star Wars o las otras que han podido pues disfrutar. Entonces, ¿cuál sería el adversario que tendríamos para esta historia? Y si sería este un adversario, un adversario nivel 1 para los 10 que están que son mucho más poderosos o lo que sea, ¿qué tipo sería? Si sería un ser o sería algo que no está, que está probando pues la capacidad de nosotros, o qué cosa sería. El adversario podría ser, tiene que ser sí o sí una persona física. Sí, puede ser una persona física, puede ser un fenómeno de la naturaleza, puede ser cualquier cosa. Un grupo. Sí, puede, sí, un grupo. O sea que va a terminar siendo los buenos contra los malos, o una teoría de conspiración, o algo así. ¿Repite? Los buenos contra los malos. Nosotros vendríamos a ser los buenos y hay un adversario que es el malo. Algo Sí, así estás diciendo. yo trabajaría un poco más ese pensamiento de buenos y malos. Pero no queremos perpetuar la dualidad nuevamente, porque estamos tratando de salir de la dualidad. Y esto de que de bueno y malo, eso depende de la perspectiva de cómo lo vea cada quien. Entonces sería interesante que atacáramos lo que es la dualidad, si no, si le parece bien ir y enfocarnos en que, o sea, tratar de trabajar. No, disculpen, disculpen. Lo que pasa es que yo estoy tratando de enfocarme demasiado en las cosas y resulta muy, muy problemático, porque esos son conceptos que yo tengo que quiero desarrollar en otra cosa. Tendríamos que hablar sobre qué es, o sea, deberíamos crear esto que está como en contra de nosotros, pero que no puede ser como una cosa mala, sino algo que deberíamos hacer como para que nosotros nos desarrollemos más. Es decir, evolucionemos un poco más. Para eso tenemos que tener en claro en qué postura estamos nosotros para saber qué es nuestro adversario. O sea, todavía no tenemos claro qué estamos haciendo nosotros. Entonces no se nos pueden oponer si nosotros no estamos haciendo nada. A ver, una consulta antes, porque me parece que están echando medio lento. No, o sea, ¿no habían dicho de que, o sea, el motivo de que cada personaje nuestro terminara en la nave no sería lo que lo redactaría uno personalmente? Pero ¿por qué caerían? O sea, no es lo mismo. O sea, tenemos que poner un motivo común de qué iban a hacer en la nave, por qué terminaron ahí con tanta tecnología. O sea, no creo que eso se consiga en un kiosco. Ya. ¿Cuál es Pero tu una duda, cosa Javier, exactamente? es por qué terminaron ellos en la nave y por qué la nave. Son dos preguntas diferentes. ¿Qué Bueno, hay que responder? la cuestión es que si estamos hablando de que estamos explorando mundos, ¿no? Yo lo que pienso es que en el mundo ya hay demasiada gente. Y que por eso estamos conquistando otros planetas o colonizando planetas. Pero ese no es el problema mayor. Ese es uno de los problemitas. Yo estoy tratando de ver qué sería un problema mucho más grande, que este problema tendría que no solamente tratarse de arreglar en este momento, pero que pasaría, que tendría que ser un problema que se arrastraría casi a las otras historias. O sería un problema que simplemente vamos a finiquitar o vamos a resolver en la matriz. A ver si entendí. Estás diciendo que todos los personajes tienen que tener un problema en común, algo que tienen que resolver por esa, por lo que, y están en la nave porque tienen que resolver eso. Ya. No es Bien, que bien. cada Entonces quien tenemos que se entró a encontrar el la nave por problema. el simple hecho de que no es que hayan entrado a la nave, perdón, por el simple hecho de que todos vayan a ir a dar una vuelta por el espacio y cada quien pues va a hacer algo diferente, a no ser de que sea así. Bien, no me gustó la idea de conquistar otro planeta, me parece muy trillado, pero lo del problema tiene sentido, pero seguimos dando vueltas en círculo, tenemos que encontrar el problema. No era que después que, a ver, no era que el motivo porque la gente estaba ahí, o sea, cuál era el fin de la nave esa, no era que quedaba para cada uno eso. A ver, Rápido, cada como uno que no puede. entendí. No, Ya, una bueno. cosa es el por qué y otra cosa es el para qué está en la nave. Yo lo que no entiendo es cuál parte es la que hacemos entre todos, la matriz, y cuál parte luego uno hace cada uno. Lo que tienen que tener en común es que están ahí, o sea, y el problema y el enemigo o el adversario o lo que sea, eso es lo que tienen que tener en común, o sea, es la base de la historia. A ver, ejemplos tontos que se me ocurren. Ponele que el problema es que no hay agua. Bueno, uno está buscando agua porque quiere tomar un vaso de agua, otro está buscando agua porque necesita agua para hacer una torta, otro está buscando agua porque se le está muriendo el hermano o lo que sea. Quiero decir, todos están buscando una misma cosa porque tienen un mismo problema, pero vienen de lugares diferentes, pero terminan en el mismo lugar. Claro, o sea que tienen que estar ahí en la nave por un motivo particular, quizás sea, van a conquistar un planeta o van a hacer una cosa. Pero, o sea, el por qué justamente esa persona terminó en la nave y qué es lo que va a pasar luego en la nave, eso se quedaría para cada uno. Voy entendiendo un poco mejor. Vamos a entender un poco mejor. Pero después lo que va a pasar en la nave, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. ¿Están todos juntos en la nave? ¿Se van a separar cada uno por su lado o van a ir juntos a partir de ahí? Ok, ya entendí lo que dice Javier. Yo imagino que cada uno va a partir por su camino, el camino que quiera. Y vamos a poner los personajes de nosotros ahí dentro de esa nave. Javier quiere cortar el libro en las historias, es decir, las historias de cada individuo y luego, ¡cap!, el final. Y luego viene cuando cada individuo, pues, nosotros comencemos a agarrar pues nuestras historias y a enlazarla con esa parte de ahí, de la matriz. Ya estoy comprendiendo hasta este punto. El otro el punto déjame ver, ¿es más o menos lo que estás diciendo tú, Javier? Más o menos, sí. Ok, ¿dónde fue el menos? Es porque, o sea, lo que no me está terminando de cerrar, a pesar de que me está cerrando cada vez más, es la parte en la que hacemos. En la que lo hacemos. Sí. En la parte en la que hacemos todo juntos, porque se me mezcla un poco en cuál será la matriz y cuál será las historias particulares, porque pensé en un momento de que o sea, ¿qué pasaría luego de que están en la nave? O sea, por ejemplo, que dicen que tienen que haber un problema y un enemigo en común, pero aún no sé ni en dónde, si dentro de la nave, antes de la nave, después de la nave, como quedando totalmente desorganizado con las ideas. Imagínate una carita mala y una carita buena, así se te hace fácil, porque todavía no tenemos ni cuál es el problema ni el porqué, o sea, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Hasta ahora sabemos que por medio de Vicky dijimos que estas personas, pues vamos a desarrollar las historias cuando ellos están todos yendo hacia la nave. Todo eso va a ser parte del libro. Luego seguimos viendo la parte de los sueños, de los recuerdos, ¿no? Y eso va a ser otra parte. Y luego se corta para que cuando despierten, o sea, ellos van a despertar en el libro. Pero de ahí en adelante ya ahí está el final. Entonces, ¿sí? Los recuerdos, o sea, vos estás diciendo que los recuerdos son cosas diferentes que los sueños. ¿Los recuerdos son diferentes qué? O sea, vos querés escribir una parte de lo que pasó en serio y otra parte de los sueños. Sí, como habías dicho tú, que dijiste, bueno, ellos van hacia la nave, pues tienen algo en Claro, común. Sí. yo ponía todo junto, o sea, que cómo llegan es lo que recuerdan. Ay, pobre Javier. Quiero decir, que lo que ellos sueñan es lo que son recuerdos, sus sueños son recuerdos de lo que pasó, de cómo llegaron ahí. Como presentación de los personajes, se cuentan sus recuerdos de cómo fue que terminaron en la nave. Ok, entonces seguimos, todo es sueños. Recuerdo, ¿no? Lo recuerdo. Sí, recuerdo, sí, es que yo lo empapo todo, lo mezclo todo, sí, el recuerdo, recuerdo ahí en lo que están ellos. Sí. O sea, en su recuerdo. Eso de los Dale. recuerdos, de cómo cada uno cae en la nave, ¿eso lo hacemos entre todos o aparte? Eso se hace Cada uno aparte. mueve su personaje hasta que llegue en la nave. Eso es libre para cada uno. Listo. Sí, porque el recuerdo va a ser todo aquello que puede ser cuando estabas ahí, porque tu historia puede ser toda completamente cuando estabas en una academia, entrenándote para estar en la nave, o en la misma nave, antes, 5 horas antes de irte a dormir, y bla, bla, bla. O puede ser 20 años resumido en esa historia. O sin resumir. Y la cuestión es que eso es demasiado para. Bueno, sí. La cuestión es que tú vas a tener que resumir 20 años, ¿no? Como sea, ahí podés ponerle tus propios personajes, o sea, podés No, hacer que los la... personajes están ahí. Ah, sí, claro. Puedes ponerle los personajes dentro del sueño, todos los que quieras ponerle. Podés inventarle una madre, una novia, un perro, una casa, unos amigos. Perfectamente, mira Vicky, a mí me encanta cómo piensa Vicky. Javier. Sí, voy entendiendo. Le voy a dar esto a Vicky. Ja. Pues sí, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, hasta ahí estamos libres, cada uno con su sueño. Y ahora la pregunta del millón. Javier y Ernesto, ¿van a estar de acuerdo con eso? ¿Será Agustín? Javier y Ernesto, perdón, Agustín y Ernesto, ¿van a estar de acuerdo con eso? Ah, Ernesto va a estar de acuerdo con eso. Javier. Y espero, no sé. Sinceramente no tengo idea. Después lo proponemos y esperamos que contestan. Bueno, ¿quién lo va a escribir, lo va a resumir o va a explicar? Cada uno de los que están aquí va a escribir su historia. ¿Cuál será, pues, hasta dónde sería el material? ¿O qué largo o qué tan extenso sería? Pues eso dependería de qué tan largo sería el libro. ¿Es una novela? ¿Un manga? ¿O qué? No, manga no. ¿Qué es un manga? Es No, un no, no me estoy subanime del riendo de tipo ti, no me estoy japonés. riendo de ti, ¿eh? A ver, ¿qué es un manga, Javier? Es un cómic japonés. Pues no, No, ¿viste? por favor. No, que no somos japoneses aquí ninguno, así que. La última vez que miré no era japonesa. Bueno, me están echando, me tengo que ir. Ay, Vicky, ya yo que estaba pues tan chévere. Chévere, ¿vas a subir vos el resumen para que los lea Ernesto y Agustín? ¿Quién le preguntó Sí, antes? claro, chica. Bueno, entonces, si termina así, yo me tengo que ir. ¿Ustedes van a seguir? Me parece que ya no, o sea, somos muy pocos. Tres son multitud, dos no son nadie. Bueno, entonces, chau, chau, me voy. Bye. Chao, che, Chao, suerte, suerte, hermano. Vicky Ana. Suerte, nos vemos. ¿O no? User disconnected from your channel. Bueno, para.